en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Y llegamos con esa canción, Vivir sin aire, la número uno en 1994, al final de nuestro conteo, los 20 superclásicos en la FM. Pues muchas gracias a todos ustedes por haberme acompañado y permitirme acompañarles con este conteo. Los 20 superclásicos, Voiceover, Jacob Ferdinand y María Juliana Correa. Mi nombre es Alejandro Villalobos y los invito para que sigan en sintonía. Hasta la próxima, abrazos en estéreo. Chao. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Cristian Nodal en concierto, presentando sus grandes éxitos en un nuevo show, Forajidos Tour. Viernes 28 de julio en el Coliseo Live de Bogotá. Entradas a la venta en taquillalive.com. Un concierto de CMN Events, Fulep, EWX213. Super ofertas Jumbo y Metro, donde te alcanza para más. Hasta el 7 de junio. Hasta 50% en referencias seleccionadas de computadores portátiles pagando con crédito fácil Codensa. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Esencia, la última colección de muebles y decoración de Tugo está por tiempo limitado. Aprovecha, visita Tugo o ingresa a Tugo.co y llévate lo mejor de esta colección Esencia. Lo mejor es que pagando con cuota fácil compras hoy y pagas tu primera cuota en 60 días. Tugo, diseño para todos. La chica dorada se toma el Movistar Arena. Paulina Rubio regresa a Bogotá con un imperdible show el próximo 28 de julio. Prepárate para una noche inolvidable y para cantar sus más grandes éxitos. Entradas en tu boleta. Produce TVL Live. La FM regresa en momentos con Mariale Rocha. Gojira y Mastodon en concierto. The Mega Monsters Tour. Dos de las bandas de metal más grandes del mundo. En Bogotá, 23 de noviembre en el Movistar Arena. Compra tu entrada en tuboleta.com. Una experiencia. Mood Concerts. Bretaña, acompaña tus mejores momentos. Ana y Joaquín. Usted me mantiene con una sonrisa permanente en la cara. Este gran amor. Oh, mira, yo no te quería ocultar las cosas. Empezó a atravesar una fuerte tormenta. ¿Y yo fui la última en enterarme? Ana de Nadie. Lunes a viernes, 9:30 de la noche. Canal RCN. ¿Quieres ganarte una camioneta Mazda híbrida? Solo debes redimir 500 puntos Colombia en los puestos de pago de tu Éxito o Carulla más cercano. Participa hasta el 30 de junio y llévate el carro de tus sueños. Nueva Miller Lite, perfecta para disfrutar el gran sabor original americano. Pruébala por solo 2.500 pesos. Precio de venta sugerido al público en lata 269 centímetros cúbicos. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' cuidar y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! ¡Tomemos todos juntos! ¡Colombia! El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Llega el Día del Padre y en Costa Azul celebramos a cada uno de ellos. Ven y encuentra el regalo perfecto. Ya sea para un papá clásico que adora nuestras camisas, un papá moderno o uno más descomplicado. Gracias, papá, por estar siempre ahí. Costa Azul. La reina del pop latino llega a Bogotá, Paulina Rubio, una de las artistas más icónicas de la música latina, se presentará en el Movistar Arena el próximo 28 de julio. Si eres fan de Paulina Rubio, no puedes perderte este espectáculo que promete ser inolvidable. Boletas en tuboleta.com. Sin importar que estés en la U, en la calle o en la oficina, calma tu sed con la nueva Cristal Sport Cup, un litro, con su práctica tapa, para que disfrutes donde quieras todo el poder del agua a un clic.